es un programa que lo que busca es recuperar el empleo, generar empleo para las trabajadoras de casa particular, promover la registración y la bancarización. Es un programa que tiene la posibilidad de que quienes a partir del 1 de octubre próximo, en unos días, registren una nueva relación laboral en el marco del régimen de casas particulares, el Estado Nacional paga una parte de ese sueldo de la trabajadora, el 50%, hasta un tope de 15.000 pesos durante 6 meses consecutivos. La parte empleadora obviamente tiene que registrar a la trabajadora, pagar los aportes, la ART, el 50% restante del salario. Se compromete a sostener por 4 meses después de que terminen estos 6 meses de aporte del Estado esa relación. Se le abre una cuenta sueldo gratuita a la trabajadora en el Banco Nación de un modo automático, donde se le transfiere a ese, para asegurarnos a esa cuenta, el 50% del salario, y el Banco Nación, que también junto con la AFIP, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de las Mujeres estamos trabajando, el Banco Nación le da también una tarjeta de crédito a la trabajadora, con un monto de gasto hasta un salario mínimo vital y móvil de crédito. Hay que decir que es muy, muy importante que las mujeres, sobre todo, digo porque el 98% son mujeres, que cobran una asignación universal por hijo, una asignación universal de embarazo, o la tarjeta alimentar, las becas Progresar, o un Potenciar Trabajo, o lamentablemente un programa Acompañar, que es por estar en situación de violencia de género, es compatible con la posibilidad de la inclusión en este programa registrada, y que se requiere que la trabajadora trabaje por lo menos 12 horas semanales o más en un mismo hogar para poder estar incluidas en el programa.